Efectivamente, Fer necesitaba animar a sus compañeros de la colmena para aprender del relato de Doña Perfe y mejorar la situación de la colmena. El trabajo era difícil, pero posible. Los mejores amigos de Fer querían ayudarle en esta tarea. Era importante el trabajo en equipo, aprovechar sus cualidades. ¿Cualidades? Sí, todos tenemos cualidades. Pero abuela, ¿tú ves a Zanga, a Labora y a Wor arreglando esto? Abeja de poca fe, alma de cántaro, claro que es posible. Lo importante es aprovechar nuestras cualidades, mejorarlas en la medida lo posible y trabajar en equipo. Un buen equipo lo es por mezclar las cualidades de sus miembros y tener claros sus objetivos, además de tener propósito de mejora. Casillas para el penalti, gracias a las indicaciones de Reina y Valdés. Pasa a Catevila, quien a la vez combina con Xavi Alonso. Este pasa a Xavi Hernández, quien tras un toque sutil combina con Cés. De primer toque a Iniesta. Se interna en el área, regatea. Asiste a Pedro, dispara, balón al palo, el rechazo llega a Villa, el guaje, remata y ¡gol! En este caso, el cruce de antenas ha sido mundialista. Zanga es un seductor, capaz de vender hielo a los esquimales. Las dudas de Fer son comprensibles si atendemos al perfil de sus tres amigos. Le gusta estar con la gente, comunicarse, galantea con las abejas reinas de cualquier colmena. Sin embargo, las labores repetitivas y rutinarias no son de su agrado. Discute y provoca continuamente a Labora y Work, quienes le amenazan con expulsarle de la colmena si falta alimento. Work es una abeja mañosa, capaz de arreglar cualquier desperfecto, constructora de celdas incansable, limpiadora, poco amiga de las relaciones sociales. Le gusta trabajar en el interior de la colmena y hacer algunas salidas a prados solitarios. Zanga le saca sus casillas o de sus celdas, según se mire. Labora es una abeja obrera, como su amiga Work, aunque bastante más ordenada. Discuten por tonterías, que si esta jalea está colocada aquí o allí, que si el polen de las margaritas es más sabroso que el de las rosas, que el néctar del año 2008 fue más calidad que el del año 2010. Siguiendo las instrucciones de su abuela, Fer decide reunir a sus amigos y explicarles la necesidad de reflotar la colmena. El inicio de la reunión es desalentador. Estamos aquí reunidas para intentar buscar soluciones que permitan recuperar la vitalidad de la colmena. Cuando Fer comenzaba su explicación, Zanga le interrumpe con otra de sus ocurrencias. Recuerdo aquellos días en la que invitaba a la abeja reina a bailar al ritmo de las canciones de moda. Aquellas melodías. La cucaracha ya no puede caminar. Porque Word, cada día le asusta más. Zanga, como siempre, aprovechaba cualquier oportunidad para provocar a Work, momento en el que Work despegaba para perseguir a Zanga, que lograba esquivarla. Labora desde pequeña ignora estas provocaciones, por lo que Zanga no intenta provocarla. Por favor, vamos a centrarnos. La colmena ha pasado de contar con problemas de aglomeración a no superar la decena de miembros. La abeja reina, mi abuela Doña Perfe, acaba de llegar de una convención de abejas reinas de diferentes colmenas de la península y se han señalado posibles causas: problemas de contaminación, problemas de organización de las colmenas, diferencias en la gestión. Contaminación, organización, gestión, salchichón, aguijón, ¿de qué hablas? De nuevo Zanga, pura ocurrencia, indicaba una duda que asaltaba también a Work y a Labora. La pequeña Fer, comprendiendo esta dificultad, prosiguió su explicación. Las abejas reinas de Manchuela y los Pedroches indicaron que había escuchado a sus apicultores acerca de un posible problema de pesticidas y productos químicos nocivos para las abejas o de algún tipo otro de contaminación. Mientras Fer recordaba cómo esquivó en casa de Api al insectador, Labora y Work exclamaban a coro: ¡Ah, sí, contaminación! ¡Ah, sí, contaminación! Vanagloriándose por el éxito de sus explicaciones y tras frotarse el extremo de sus patas superiores sobre su pecho, Fer se refiere ahora a las causas indicadas por la abeja reina de Alt Camp y por su abuela en la reunión celebrada en el Alto Guadiato. Mi abuela y la vecina abeja reina del Alt Camp Conca de Valverá y Anoia han apuntado como posible causa problemas de organización en las colmenas. Falta de entendimiento entre abejas reinas y zánganos. Mala organización de las abejas obreras. Así organización. Por último, Fer habló de problemas de gestión. También han advertido algunas abejas reinas, las andaluzas de Alto Guadiato y Gran Vega en concreto. Algunos problemas de la gestión. En particular, indican que la miel no se vende como le gusta a los clientes, que no se llevan cuentas correctas del funcionamiento de las colmenas, que el almacenamiento no es el adecuado. Así gestión. Tras escuchar la explicación acerca de los problemas de gestión, Lábora vuelve a discutir con Work, culpándole de los problemas de gestión. Te lo decía, que no almacenábamos bien, que los bloques de cera se ponen a la derecha. No discutáis. Ese no es el camino. Debemos formar un equipo que permita gestionar nuestra empresa de forma correcta. Lo primero que haremos será organizarnos y después empezaremos a gestionar la colmena. Fer se puso patas a la obra y empezó a asignar las tareas a cada uno de sus amigos. Zanga, tú visitarás los lugares donde se comercializa la miel, la jalea real, la cera y cualquier producto o servicio relacionado con las colmenas. Además, te encargarás de ayudar a Doña Api para vender los productos que produciremos en la colmena. Laura, tú analizarás la gestión de la colmena para observar dónde estaban los fallos y para plantear nuevas estrategias. Te encargarás de llevar las cuentas y de controlar el almacén. Work, tú serás responsable de producción y tendrás que mejorar tu relación con Zanga y Laura, porque debéis intercambiar información acerca de lo que quieren los clientes, de las ofertas de los proveedores, de los costes de la producción. Zanga preguntó acerca de qué tarea desarrollaría Fer, a lo que Fer contestó lo siguiente. Seré gerente de la colmena. ¿Gerente? La labor de la abeja gerente es coordinar a todos los miembros de la colmena, es decir, dirigir vuestro trabajo. Además, contaré con la ayuda de Doña Perfe, que me transmitirá información clave basada en su experiencia. ¿Dirigir a Work? ¡Vaya tarea! Sin embargo, parece que las palabras de Fer empiezan a hacer efecto. Work ha ignorado a Zanga, quien además recibe la primera reprimenda de Fer.